del disco Guanábana y Piña de Enrique de Flon Kun y el coro infantil de Córdoba, hemos escuchado Los Cuatro Elementos aquí en Entretanto. Entretente, faltan solamente 8 minutos para que den las 7 de la mañana. Bueno, investigaciones han sacado en conclusión que podría existir o podría haber luna, agua en la luna. Vamos a ver qué nos dice la revista en línea Astro Bitácora acerca de este tema. Remontémonos a las misiones Apolo, dice Alex Ribeiro, en esta nota fechada el 25 de julio de este 2017. Durante la década de los 70, los astronautas americanos trajeron varias muestras de rocas volcánicas a la Tierra en los Apolos 15 y 17. En ellas encontramos algunas muestras residuales de agua. Desde entonces, el tema no nos ha llegado a abandonar. Se han publicado diferentes estudios sobre la posibilidad de que haya agua en la Luna, pero todos venían a compartir el mismo resultado. Es difícil concluir cuánta agua podía o puede haber en la Luna a partir de estas muestras. Es decir, no se tienen los suficientes elementos para poder afirmar si el agua es abundante o escasa, ni tampoco si la mayor parte se encuentra bajo la superficie o, por el contrario, en zonas de sombra perpetua que haya en los volcanes cerca de los polos. Las muestras de Apolo fueron en un pasado remoto material fundido que eventualmente emergió en la superficie del satélite. Bueno, de esas erupciones volcánicas ayudaron a esparcirse material por la Luna, que es el que trajeron. Fueron también un factor para dar forma a su superficie, aunque evidentemente sus características o su característica más popular hoy en día es la amplia presencia de cráteres de impacto de meteoritos. Pero en cualquier caso, para concluir si el agua es abundante en la Luna, es necesario un sistema más eficiente que traer rocas y rocas de vuelta a nuestro planeta. Es imposible analizar toda la superficie de la Luna, así que en su lugar, un grupo de investigadores ha optado por utilizar los datos de satélite para deducir cuál es la presencia real de agua en la Luna. En concreto, se ha centrado esta búsqueda en depósitos piroclásticos, es decir, rocas expulsadas por volcanes explosivos. Sus resultados han sido publicados en un estudio de la revista Geociencia Natura Geociencia. Por medio de las imágenes de satélite, los investigadores han analizado las rocas volcánicas de la Luna. Lo que han hecho es muy sencillo. Han buscado las longitudes de onda que la luz refleja cuando rebota en el agua y, de paso, han repetido esas pruebas con las rocas Apolo para determinar cuánta agua podían contener. Con la combinación de ambos resultados, es posible deducir si es abundante en esas regiones. El estudio muestra que casi todos los depósitos piroclásticos de la Luna contienen agua, así que parece que es una característica común del magma que procede del interior de nuestro satélite. Es decir, el manto de la Luna podría tener una gran cantidad de agua. No es una simple anécdota. Esa conclusión puede llevarnos a revisar la teoría de formación de la Luna o bien a preguntarnos cómo fue el pasado del satélite. Bueno, es posible que esa agua esté ahí desde la formación del satélite. Si es así, quiere decir que el impacto con Theia tuvo que ser mucho más frío de lo que se pensaba. De otra manera, todo el hidrógeno presente se habría destruido durante el proceso de formación. De ahí que pueda ser necesario revisar esa teoría. Pero por otro lado, es posible que la explicación no esté en su origen, sino en su infancia. El agua pudo llegar desde otros lugares del sistema solar, depositada a través de impactos de asteroides. No es una teoría descabellada. De hecho, una de las grandes interrogantes sobre la Tierra es precisamente cómo llegó el agua a nuestros océanos. Una de las posibilidades es que llegó a nosotros gracias al impacto de asteroides durante algo a lo que llamamos el periodo del bombardeo intenso tardío. En esa época que tuvo lugar poco después de la formación del sistema solar, las colisiones fueron muy abundantes entre los objetos. Si realmente el agua llegó a nuestro planeta gracias a aquellos impactos, no es descabellado pensar que lo mismo debió suceder con la Luna. De hecho, es posible que todos los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, la obtuvieron gracias a ese mecanismo. Bueno, pero ya para finalizar, ¿qué interés puede tener que el agua en la Luna pueda ser abundante? Bueno, más del que parece. No es una simple cuestión científica, no solo nos puede ayudar a comprender cómo llegó el agua a los objetos celestes, puede ser también muy importante en nuestro futuro. Se ha hablado largo y tendido de que en algún momento nuestra civilización necesitará expandirse más allá de las fronteras de nuestro querido planeta Tierra. Cuando esto suceda, cabe suponer que el primer objeto al que miremos será la Luna. Por supuesto, Marte estará en ese mismo nivel de importancia porque es un objetivo que ya estamos investigando activamente. Si el agua es abundante, sabemos que podemos pensar en construir una base lunar, quizá incluso una pequeña colonia lunar. Tener agua en el satélite nos permitiría no tener que depender de un sistema de transporte desde la Tierra que lo lleve con regularidad. Evidentemente, otra cuestión es que a profundidad esta agua y a ver, otra cuestión es a qué profundidad está esa agua y cuál sería el proceso de extracción y transformación para su uso. Pero la idea de que podríamos crear una colonia en la Luna que sería hasta cierto punto sostenible por sí misma es más que intrigante. Falta mucho para ese futuro, desde luego, pero noticias como esta son un buen recordatorio de que hay mucho que todavía tenemos por descubrir, tanto en nuestro planeta como en nuestro satélite. Thank you. vecino que en Morelos nació, con carrillera y fusil, con el ideal de repartir campesinos defendió, al porfirismo combatió, con el ideal tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. La reforma agraria de la nación, en el plan de Ayala se escribió, tierra pa' quien la trabaja, justicia a la clase baja. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Zapata un general, fue Zapata el caudillo del sur, héroe fue de su nación y símbolo de la revolución. Y a campesinos defendió, al porfirismo combatió, con el ideal tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, con el ideal tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, con el ideal. De la mañana, 5 minutos. Esto es Entre Tanto, Entretente, Radio Universidad Veracruzana, en línea www.v.mx. Y vámonos con más aquí en Entre Tanto, Entretente. Por aquí tenía ahí un cuentecito. Aquí está Chusco, un perro callejero. Cuentos para sentir. Chusco, un perro callejero. Begoña y Barrola. Ilustraciones de Emilio Urberruaga. Chusco era un perro callejero muy mayor que vivía en un callejón oscuro. Tan oscuro era que apenas podía ver quién andaba por allí. Una noche de invierno, Chusco temblaba de frío y su estómago rugía de hambre. No tenía fuerzas ni para buscar comida. Recordaba muchas cosas de cuando era joven: jugar con sus amigos, ayudarles cuando lo necesitaban. Chusco también tenía una ilusión: ser el perro de alguien, vivir en una casa y esperar en la puerta a su dueño. Chusco vio una sombra que se acercaba. «Hola, Chusco, vengo a verte. ¿Cómo estás?» Chusco reconoció la voz. Era su amigo Pirata, que le visitaba todos los días. «¿Qué tal, Pirata? No te había visto. Me estoy haciendo mayor y cada día veo menos. No te preocupes, Chusco. Entre todos te cuidaremos. Por cierto, ¿has comido algo?» «No he tenido fuerza para salir a buscar comida», contestó Chusco. «Pues voy a buscar algo para ti. Tú espera aquí tranquilo». Pirata salió corriendo a buscar comida. Estaba seguro de que encontraría algo en el cubo de la basura de un restaurante que estaba cerca. Por el camino se encontró con el gato Michín, donde bastante prisa Pirata le preguntó: «Voy a buscar comida para Chusco. Está muy viejo y enfermo. He visto cómo temblaba de frío». «Pobre Chusco», dijo Michino, «buscaré algo que le dé calor». Michino salió corriendo hacia una tienda de telas cercana. Había visto a la dueña tirar restos de telas en un contenedor. Tal vez podrían servir para dar calor a Chusco. Por el camino, Michino se encontró al ratón Chitón. «¿Dónde vas tan deprisa, Michino?», le preguntó. «Voy a buscar telas para hacer una manta a Chusco. Está enfermo y pasa mucho frío». «Pobre Chusco, yo también le quiero ayudar. Él me ha dejado muchas veces comer de su comida». Cuando Pirata llegó al restaurante, buscó en el cubo de la basura y encontró comida. No sabía que alguien le miraba con curiosidad. El dueño del restaurante quiso saber a quién llevaba la comida y decidió seguirlo. Cuando mi chino llegó a la tienda de telas, saltó encima del contenedor y buscó un trozo de manta. No sabía que alguien le miraba con curiosidad. La dueña de la tienda de telas quiso saber a quién llevaba el trozo de manta y decidió seguirlo. Cuando Chitón llegó a su casa, buscó el gran trozo de queso que había en la trampa de ratones y, arriesgando su vida, lo cogió y salió corriendo a la calle. La dueña de la casa lo vio y decidió seguirle. El perro pirata fue el primero en llegar al callejón. Chusco, te he traído un poco de comida. Tienes que comer para ponerte fuerte. Gracias, amigo, eres muy bueno. Seguro que me encontraré mejor después de comer. Después llegó el gato Michino. Chusco, te he traído un trozo de manta para que te tapes bien y no tengas frío. Gracias, amigo, eres muy bueno. Seguro que me abrigará. Por último, llegó el ratón Chitón. Chusco, te he traído un trozo de queso que estaba en mi ratonera. Por poco caigo en la trampa. Gracias, amigo, eres muy bueno. No tenías que haber arriesgado tanto por mí. Los tres amigos contemplaban a Chusco mientras comían. Cuando terminó, mi chino lo tapó con la manta. Ellos no sabían que tres personas se observaban emocionadas: el dueño del restaurante, la dueña de la tienda de telas y la dueña de la casa donde vivía Chitón. Se acercaron a Chusco y le dijeron: hemos visto cómo te cuidan tus amigos. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Chusco y ellos son mis amigos Pirata, mi chino y Chitón. Está muy bien lo que habéis hecho, dijeron los tres a la vez. ¿Nosotros qué podemos hacer por ti? Me gustaría tener una casa donde vivir y alguien a quien esperar en la puerta. Soy muy viejo, pero todavía puedo ladrar si viene un extraño. El dueño del restaurante le dijo: ven a buscar comida cuando quieras, así no pasarás hambre. Y la dueña de la tienda de telas le dijo: yo puedo hacerte una manta grande con retales de mi tienda, así no pasarás frío. Y la dueña de la casa donde vivía Chitón le dijo: yo estoy sola, puedo llevarte a vivir conmigo, los dos nos haremos compañía. Así fue como Chusco cumplió su mayor deseo. Y desde entonces sus amigos le visitan cada día y él les cuenta las aventuras que vivió en su juventud. Antes de escuchar esta canción, te invito a buscar en el diccionario la palabra bureo. Se preguntaba a solas un pobre zorrito, secando su llanto con un pañuelito. ¿A dónde irá otra vez la zorrita? Que siempre sale tan bien vestidita. Se fue muy temprano, antes de las 9. Solo vi sus orejas cubiertas de nieve. Voy para el pueblo. Hoy habrá un bureo. No me esperes tarde y mañana te veo. ¿Y por qué el bureo? Preguntó el zorrito. Porque es el cumpleaños de un zorro viejito. Lo mismo dijiste hace unos días. Mejor quédate en casa, que las noches son frías. Voy a bailar polka, valses y chotis, pues en el bureo me siento feliz. Adiós pues, zorrita, de ti me despido. Quizá cuando vuelvas no tengas marido. Que tanto quería, no apareció. se pasan las horas. En la amargura, la cuevita se encuentra muy sola, fría y oscura. La zorrita buscó a su zorrito, triste y llorando, lo encontró en el desierto muy solo. La zorrita, zorrita, señores, se fue durando por andar de bureo en bureo. Estoy llorando. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos aquí en Entre Tanto Entretente, Radio Universidad Veracruzana en línea. De venado, esta leyenda la publicó Gabriel López Roy en la revista, bueno, en Facebook de la Arqueología Mexicana. Bueno, repito, Arqueología Mexicana es de Conociendo México. Y dice así: la bella esposa del cacique Chuin, que quiere decir pájaro azul, se llama Adonai o Adonai, que significa flor. Era hija única del famoso guerrero otomí Anye, Anye, sí, o Anye, que quiere decir lluvia. Bueno, pues Adonai vivía en las regiones que hoy comprenden la Sierra Gorda, un lugar de naturaleza bondadosa con sus pobladores. Una tarde, Adonai estaba recogiendo frutas del bosque cuando se encontró con Sajo, un viejo hechicero que al verla predijo muerte y aflicción para el pueblo, pronosticando el encuentro con un guerrero poderoso del cual Adonai se enamoraría perdidamente. Asustada, corrió a contarle a su marido Chuin. Al enterarse del mal presagio, ordenó echar a Sajo del pueblo. El guerrero se presentó ante Chuin con el nombre de Coyoltototl, gorrión de panadero. Le explicó que su destino era regresar a Tenochtitlan, pero ante tan larga travesía... Entonces, bueno, Sajo ordenó echar del pueblo. Chuin, al enterarse del presagio, ordenó echar a Sajo del pueblo. Ahora sí, ay. Pasó el tiempo y los habitantes de la región olvidaron el incidente. Pero un día, de las montañas, llegó un guerrero tenochca que representaba al emperador Moctezuma Ilcuilcamina. El emperador del cielo, así es, Chuin, le recibió con los honores correspondientes. Y durante la bienvenida, el cielo comenzó a nublarse inexplicablemente y una fuerte tormenta eléctrica se apoderó de la región. El guerrero se presentó ante Chuin con el nombre de Coyoltototl, gorrión de panadero. Le explicó que su destino era regresar a Tenochtitlan, pero ante tan larga travesía, él y sus guerreros necesitaban un descanso. Por ello pedían hospitalidad. Chuy no se negó, ya que además de su fuerte presencia, Coyoltotl tenía una mirada tan enigmática y penetrante que podía debilitar hasta el hombre más fuerte. En la región de la Sierra Gorda corría un fresco frío de corriente tranquila. Una mañana Adonai decidió tomar un baño para refrescarse con las aguas del manantial. En el camino, Coyoltotl le salió al paso y al fijar sus ojos en Adonai, ésta quedó paralizada y muda ante la presencia del guerrero Tenochca. En un breve instante, la mujer se arrojó a los brazos seductores de Coyoltotl y lo llenó de besos. Pasaron las horas, se hizo la noche y la bella Adonai no regresó. Chuy presentía que algo terrible estaba por ocurrir. En su cabeza rondaba la idea de que lo dicho por el viejo saco fuera realidad en ese entonces. Los celos se apoderaron de su alma y mandó a traer a los más aguerridos hombres para ir a buscar a su mujer, mas al no encontrarla, la creyó muerta. Totalmente agotadas por el largo camino, los guerreros y Chuy decidieron regresar al pueblo. El cacique caminaba abatido y triste cuando de pronto escuchó algunas voces, como un dulce murmullo. Se dirigió al lugar de donde provenían esos ruidos y lo que vio casi lo mata de tristeza e ira, pues en los brazos de Coyotl estaba Adonai. La ira se apoderó de Chuy, sacó de su ropa un filoso puñal de obsidiana y lo clavó en el corazón del guerrero Tenochca. Acto seguido, arrancó los maléficos ojos que habían seducido a su mujer. Adonai había visto todo sin reaccionar. Cuando vio muerto al guerrero, despertó como de un largo sueño y en un segundo de desesperación corrió hacia la cascada y se arrojó al despeñadero. La predicción se había cumplido. Entre los hechiceros hay un fruto llamado Cuauhtl, cuyas semillas son conocidas como ojo de venado. Supuestamente sirven para ahuyentar a los malos deseos y al mal de ojo. Este fruto se encuentra en un árbol de la región donde habitó Chuin. Hoy en día, los moradores de aquel pueblo cuentan que después de la muerte de su mujer, Chuin sepultó los ojos de su rival en un extraño árbol que ahora da frutos en forma de ojos de misteriosos color miel. Y así termina esta leyenda tomada del libro Leyendas del México Prehispánico, Editorial Época, México 2015. Prepara la carabina y ve a buscar mi caballo, que ya llega Pancho Villa. Baja de la montaña por polvorientos caminos, viene a luchar por su tierra, tierra de los campesinos. Yo soy también uno de ellos, soy un revolucionario. Quiero igualdad y justicia en el suelo mexicano. Quiero igualdad y justicia en el suelo mexicano. Nací en una familia de campesinos en el estado de Morelos y desde pequeño ayudé a mi padre a cultivar la tierra. Siendo niño, un hecho muy doloroso marcó mi vida y me dio el valor para iniciar mi lucha. Un rico hacendado le arrebató las tierras a mi padre y mi papá no pudo hacer nada. Crecí trabajando en el campo y me dediqué a defender las tierras de los campesinos para que nadie se los quitara. En 1910, cuando ya había empezado la revolución, apoyé a Francisco Madero y me levanté en armas en grito de guerra diciendo tierra y libertad. Cuando Porfirio Díaz se fue a México y Madero era presidente, yo esperaba que los campesinos nos regresaran las tierras que nos arrebataron, pero no fue así. Entonces consideré a Madero como un traidor y me levanté en su contra. Firmé el plan de Ayala, en el que desconocíamos a Madero como presidente y solicitábamos que nos regresaran las tierras. A mi lucha se unieron Francisco Villa y Pascual Orozco. Al poco tiempo me uní a los constitucionalistas, dirigidos por Venustiano Carranza. Y cuando este llegó al poder también rechazó nuestra petición de regresarnos las tierras y se armó otra nueva lucha, otra en su contra. Fui traicionado en la hacienda de Chinameca, donde el coronel Guajardo, quien había fingido ser mi aliado, tenía su cuartel. Nos veríamos ahí para tener una cena. Cuando llegué ahí, un grupo de hombres me dispararon. Los zapatistas siguieron su lucha, pero ya no recobraron fuerza. Sin embargo, mi esfuerzo resonó a lo largo y ancho del país. En cierta ocasión, en una de mis cartas escribí: quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Y así fue. Esta manera terminamos este programa entre tanto entretente y también esta semana. El próximo lunes aquí estaremos en el ciberespacio. Si alguien por ahí nos está escuchando, bueno, pues le damos nuestro correo electrónico entreradio@hotmail.com por si desean tener algún contacto con nosotros. Gracias, buen fin de semana, hasta la próxima. Thank you. Observatorio Sismológico.